Ella estará orgullosa y valiente, atenta y sonriente a tu lado. Estará, ella estará con su luz infinita, guiando tus pasos siempre. Mami estará. Ella estará velando tu sueño profundo de niño y pensando cómo será, cómo será. Te imagina creciendo tranquilo y feliz a su lado, porque ella estará, siempre estará. Ha transformado sus sueños, ahora sus sueños sos vos. Su destino es otro, porque hoy estás vos. Y en algún día revuelto, cuando faltó la razón, esa chancleta infame podría volar, pero no es más que otra cara de su amor. Ella luchó con fuerza inagotable, consiguió ese milagro de amor y la vida te dio. Y si alguna vez tu mundo está girando raro, verás como ella te entenderá. Te hablará, te dirá lo que harás cuando busques respuestas. Estará con el beso oportuno que calma tu enfado. Buscará, encontrará y sanará todas tus heridas. Estará, intentará entender y rezará por vos. Cantará, reirá, entregará todo su cariño. Estará si decides quedarte, estará si te marchas muy lejos, aceptando tus nuevos caminos. Ella estará. Ella estará resolviendo problemas, cuidando tu crecimiento, mientras que vos, el pequeño egoísta, exigiendo en todo momento. Ella estará. Tiempo después, el exilio, la guerra, el dolor de tenerte lejos. Pobre mamita. Pobre mami. Eso será el motivo seguro de algunas de sus tristezas. Y aún estará. Siempre estará. Ella luchó con fuerza. fuerza inagotable consiguió ese milagro de amor y la vida te dio. Y ahora sos vos quien peina sus cabellos blancos. Sos el buen fruto que ya sembró. Y al final de ese amor tú serás un hijo agradecido. Y ella olvida sus miedos y siente que estás a su lado. Le cuidas, le apoyas, le animas en sus momentos difíciles. Le brindas ese amor que sentís, ella feliz será. Buscará, encontrará y sanará todas tus heridas. Estará, intentará entender y rezará por vos. Cantará, reirá, entregará todo su cariño. Estará si decides quedarte. Estará si te marchas muy lejos, aceptando tus nuevos caminos. Mami estará.